la principal temática que a mí más me aqueja, que es la carencia de comunicación entre padres e hijos. Mintiendo algo sin poder comunicarlo, muchas veces los personajes mintiéndoles, muchas veces los personajes rompiendo los límites impuestos por los adultos, por darte herramientas para que recuperes algo de todo lo que evidentemente mucha gente está perdiendo por culpa, en algunos casos, de las redes sociales y por otro lado, por culpa de la educación. Yo te voy a recomendar un libro que se llama La generación ansiosa. Es un libro que muestra cómo debería ser incorporada la tecnología a los hijos de cada uno de nosotros. Muchas veces el cerebro no está desarrollado para entender cuando alguien te está queriendo vender algo, como todos estos muñecos que te venden, que vos la plata te define, si vos no sos millonario a los 20 años vos sos un pelotudo, si vos no dejás a tu entorno y te despojás de toda la gente pobre con panza que está a tu alrededor, vos sos un pelotudo, no, porque ese es el acceso a la información que están teniendo. Nosotros somos los adultos responsables de la cuestión, dejamos pasar grandísimas oportunidades para agarrar esta cuestión a tiempo. ¿Quién sabe tus hijos ya tienen teléfono? ¿Quién sabe tus hijos ya consumen esta clase de pelotudos que hay en internet? Ya está, ya lo consumen, ya vieron a un colorado subirse a un BMW y decir que los profesores son todos unos pelotudos. Ya lo vieron, ya está, ya está. Ya lo conocen, saben ahora que creen, ¿no? Usted tiene que ser consciente que sus hijos creen que su validación proviene de qué reloj tienen o cuántos números tienen en su cuenta bancaria. Eso mismo es también lo que muestra esta serie. Las redes van influenciando a las personas a tener vidas perfectas, creer que las vidas son perfectas. La gente cree, sobre todo los jóvenes, creen que su validación proviene por cuánto tienen. Y eso es producto que no están lo suficientemente desarrollados. Entonces bien, esta serie pone de manifiesto esto, ¿no? Una familia constituida, que evidentemente se llevaba muy bien, que evidentemente se querían, por supuesto con algunos temas, con algunas cosas ahí que la serie no termina de desarrollar, que uno puso algunas alertas, y evidentemente con un chico que muestra, en el capítulo 3, muestra de manera muy clara algunas cosas un poco raras en su comunicación, un juego de manipulación que está haciendo ese chico, donde lo primordial era sentirse valorado. Pero sí lo que te quiero decir es que como padres, como madres, como hermanos, la idea siempre de todo esto es fomentar la empatía. Es eso, fomentar la empatía. Y creo que la serie tiene esa finalidad en concreto, ¿no? Mostrar que una acción tomada por un menor de edad rompe por completo una familia.